Desde Suecia nos llega el nuevo sencillo de Kim Men Hawick titulado Mad Dog. De vuelta a España, escuchamos el último sencillo del que fuera guitarrista y cantante de Barricada, Alfredo Piedrafita, y que lleva por título Cada Noche. Recordamos a Steve Vitors, cantante de Bad Boys, y lo hacemos con este Have Lot With Travel. Volamos hasta México para estrenar el último sencillo de Panteón Rococó titulado Rojo. Ok. Aquí vamos. Sí. Uno, fuego.

Vámonos de concierto. En Revi Live, en calle Los Cabillas, número 4, Micálvaro, el viernes estará Endernity, más Psygnos, más Arende. Y el sábado, festivalazo con Salón, Chino Banzai y Devil Fantasy. En la sala Rockville, Avenida Brasil, número 3, el miércoles estará Sibling Young Collective, el jueves Mercedes Ferrer Band, el viernes estará Castigo en su tributo al año, el sábado José Insaciable y el domingo los hermanos Almas más Zeppelin Days. En Fan House, Palafox 8, miércoles La Salamanquera más El Perfil, el jueves estará The Nonames más Death at the Chapel y Arriate. El viernes estará Scanlines más Escalte y más Rojo 5. El sábado por la mañana, Ami Joe Dog más Splangers y los Plastic Block Blur. Y también el sábado por la noche, The Neuras más The Laser. Y el domingo estará la agrupación Zambura. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el jueves estará Luther y también ha venido Un Ciego. El viernes estará Aggressive Combat más Aresi más Colpeca. El sábado estará Kaleko Undargak más Arene y Aturi. Y el domingo por la mañana, Gorge Drums and Organ. En la sala God the Godfather, en calle Payaso Fofó, número 24, el miércoles estará Demolisher. El jueves estará Cazo más Chernobyl. El viernes estará Deja Vu, el sábado Omission más a Black y el domingo De la Nada más Antitregua. En Monkey Row, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Copoc más el sábado, que también estará la feria de vinilos, estará de 1 a 8 de la tarde a cargo de los discos de la tienda de discos Laca. Y por la noche estarán Funky Monks más The Future Bites, tributo a Red Hot Chili Peppers. En la UC Harley, Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Man of the Bayou. Ojalá el tiempo no logre romper todos los lazos que te unen al... En la sala Vicio, en Alcorcón, calle Industrias 43, el viernes estará Anket más Soul in Fire, el sábado estará Lala Garlo Band más Cuarto Creciente y el domingo por la mañana Los Palotes. Yo nunca podría vivir. En Grace O'Malley y Dispuff, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar, el viernes estará Food Me All más Placa y el sábado Hot Motel. En Ders Iris Tavern, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I número 35, el viernes estará Canallita Speed y el sábado Las Leyes Salvajes. Y vamos a continuar desde Nashville con el nuevo sencillo de Parker Barrow titulado Don't Tell Mama What Mama Don't Know. We'll be right back. Pues regresamos a Madrid para estrenar el sencillo publicado a La Limón por H.C. Porreta, donde reivindican sus orígenes con este Somos de Hortaleza. Empezar de nuevo. Todo Desde Finlandia estrenamos el último trabajo de The Black Devils y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto es Get Ready. Pues nos vamos a quedar en Finlandia para escuchar Keep Rockin' Run Alive, último trabajo publicado hasta el día de hoy por Devil Rock Dog, y lo hacemos con este Emotional Ping Pong. Regresamos a Madrid para estrenar el primer sencillo de una banda que va a dar mucho que hablar. Ellos hacen llamar al Reagan y esto que suena es Líbrate de mí. Líbrate de mí, que voy a morir. Líbrate de mí, líbrate de mí, líbrate de mí, que voy a morir. Cuando guardo en tu interior, poniendo mi valor. Líbrate, líbrate, líbrate. Para sorpresa de todos ha salido a la luz Muerde la bala, disco póstumo de Toño Martín, quien fuera cantante y fundador de los madrileños Burning, donde se recogen una serie de maquetas recuperadas por su hija Penélope, entre las que se incluye este No tengo nada. No tengo nada que decir. No tengo nada que hacer. Tengo un sitio donde ir. No tengo nada en qué pensar. No tengo nada en qué creer. No tengo sangre, hace tiempo que la vendí. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo un amor. puedan recordar. No tengo nada, no quiero nada. No tengo un mundo en que vivir. No tengo nada, yo no. No tengo amigos, no tengo nada. Volamos a Estados Unidos, más concretamente a Cleveland, para escuchar el último sencillo de Trash titulado Selfies. Leave me here alone. Pues sigues aquí en Radio Utopía, en Capital Rock, en el 107.8 de la FM, y nos vamos a ir a Sanlúcar de Barrameda para estrenar a 5D Familia, último trabajo de los Faleri, y lo hacemos con su tercer corte, Declaradme Culpable. Regresamos a los países nórdicos, esta vez a Suecia, para estrenar uno de los nuevos sencillos de Spider on Drugs, titulado Fairy Nights. You got nothing left, but listen to me. Vamos con el nuevo sencillo de King Sapo titulado No Terminó. Desde Chicago recordamos Welcome to Dystopia, último trabajo de 2002 de Dan David and the Cheats, y que abría con este Short Pailing. She's always right, throwing a wet blanket over the night, knowing it was only Escuchamos el último sencillo publicado a día de hoy por los chicos de Santa Coloma de Gramanet. Ellos son Motosierras y esto que va a sonar, I Don't Remember You. Vamos con el primer adelanto de lo que es True, el último trabajo del que fuera cantante de Yes, John Anderson, y es su segundo corte titulado Zion. Say Seguimos con los aragoneses Taco y el tema que da nombre a su último disco. Esto es Porque Sí. Sin nada que defender. Porque sí, si al que pierde ganando al final. Porque sí, si al detalle de sonreír. Al silencio martillo de habladurías. A la pluma quería la tinta para la verdad, a volver a encender las palancas del viejo sentido común y que alumbren las voces de los que no dan que hablar. A las notas que protegen de la soledad, atravesando las ciudades. Sin nada que defender. A las notas que desde Florida nos llega el último sencillo de Monty Warren titulado Short Subjects. Pues sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Topía, y tenemos aquí a los chicos de Marte Bien. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, tenemos a César, batería, a Jorge, guitarrista. Así es. El resto de la banda, bueno, es Sonia Toledano, si no recuerdo mal a la voz, Zoe San Pedro a la otra guitarra y Alicia Perona al bajo. Correcto. Desde aquí le mandamos un fuerte saludo a todos. No han podido venir, pero bueno, les mandamos un saludo. Vamos a hablar con ellos, nos van a contar un poquito, en principio, para poner a la gente un poquito de antemano, cómo surge este proyecto, de dónde venís. Muy bien. Pues bueno, surge un poco como imagino a casi todos los grupos. Nos conocimos allá por el 2014, pues en el típico anuncio este de páginas para formar grupos. Cada uno hoy está en una banda diferente y bueno, nos conocíamos, íbamos a ensayar a locales de estos por horas. Y un poco más, las personas que íbamos a ensayar de forma más recurrente, pues fuimos haciendo ya un grupillo más sólido. Y empezamos a dar algunos conciertos con una formación que se llamaba antes el Burdel del Arlequín. Estuvimos 2 años o así. Y luego ya como Marte Dien, lo que es el proyecto ya consolidado, fue en finales de 2017, diciembre exactamente, que ya fichamos al primer batería, a Daniel Bodego. Grabamos un EP de 3 canciones. Que se llamaba Placer, Inercia y Otras Ansiedades. Así es, así es. Y ya con eso empezamos a girar como Marte Bien, a dar algunos conciertos en la capital, también fuera. Grabamos el disco ya de Placer, Inercia... No, lo diré. Principio Motriz. Principio del Deseo, eso es. En el 2020. 2020, sí. Habíamos estado ya bastante rodando en directo por dirigentes en la de Madrid, también en Alcira, en Valencia. Y en diciembre de 2019... entramos a grabar este disco, el Principio Motriz del Deseo, y bueno, pues lo publicamos en febrero, y ya sabéis lo que pasó en 2020, por desgracia, ¿no? Que llegó la pandemia. Tenemos una gira ya cerrada en Asturias, en Barcelona, Zaragoza, otra vez en Valencia, Madrid también, varios sitios, y bueno, pues se fue todo al traste. Así que tuvimos que parar y, pues como todo el mundo, esperar. Seguimos trabajando, no obstante, en la medida que pudimos, componiendo nuevas canciones y bueno, pues poco a poco fuimos empezando, según se levantaron las restricciones, empezamos otra vez a dar conciertos. Uno muy especial fue en mayo de 2021 en Sala Movidí, en Madrid, que además fue el último día de restricciones. Me acuerdo que tocamos y estaba la gente en sillas, con las mascarillas, el aforo limitado, aunque bueno, que con el aforo casi llenamos, por suerte. Y a partir de ahí empezamos un poco a ir otra vez trabajando. Y ya después, pues bueno, fichamos por la agencia Indiland, ¿vale? Que los conocimos en Alcira, en aquel primer concierto que dimos. Y a partir de ahora, pues gracias a ellos hemos empezado a impulsar el proyecto. El anterior trabajo, Principio Motriz de un Deseo, pues... tampoco fue en vano, porque al final nos ha habido un poco de impulso, estuvo parado la publicación, el rodaje de ese disco, y bueno, pues un poco a grabar este segundo nos ha servido de impulso para promocionar ambos discos. Y bueno, el nombre que teníais originalmente pues era curioso, ¿no? Pero sí, lo cambiaste a Marte Diem. Sí. Nada en concreto, o sea, hicimos una lista los 5 miembros de la banda, empezamos a poner ahí un papel, pues lluvia de ideas, algunos nombres eran ya auténticas chorradas, y un poco por votación fuimos ahí eliminando. Y por mayoría. Y cuando un grupo se junta por anuncios, como tú dices, ¿no? Se buscan músicos, en fin, se junta gente que de un principio no os conocéis, ¿no? Ahí confluyen una serie de estilos, ¿no? Y de influencias. ¿Qué os encontrasteis? Nos encontramos de todo. O sea, que al principio íbamos ahí 10 personas, a ver qué salía. Luego ya nos fuimos quedando este grupito que te dije, que era más lo que yo más a menudo. Y no nos conocíamos de nada, salvo Zoe y Sonia, que ya se conocían de hace tiempo. Zoe había estado tocando en un grupo, se llamaba Moraus. Sonia también había tenido proyectos. Y yo algo esporádico. Y no nos conocíamos, salvo ellas dos, de nada. Y bueno, pues vas coincidiendo, le vas echando ilusión. Y luego vas coincidiendo en cosas. Es cierto que luego cada uno tenemos influencias muy diferentes. ¿Tú, por ejemplo? Yo, por ejemplo, me gusta más lo que llaman indio, rojo alternativo. Yo soy más de la escuela de, pues, lo que sé, de Nirvana, de Sonny Youth, de Sisson Mary Chain, aunque también escucho rock y escuchaba. Pues, empecé como lo típico, Extremoduro, nos gusta a todos, por ejemplo. ahí coincidimos. Guns N' Roses me gustaba muchísimo de chaval, de adolescente. Y Zoe, por ejemplo, es más de rock urbano, le gusta más mucho Extremadura, pero también le gusta más el rock, digamos, típico urbano español y algo más duro, ¿no? Aunque también es bastante abierta y a la hora de componer metemos mano todo. Zoe es la que trae todas las letras, la música, pues, entre los dos, ella tiene más ideas, quizás. Y se nota mucho la diferencia de influencias a la hora de componer, porque al final haces algo un poco más, o intentamos que sea más original, ¿no? Que no parece a grupos que nos gustan. Se va notando, o sea, se notan muchas canciones las influencias de grupos, como te digo, de Extremadura, o en mi caso, que me gusta más la psicodelia, por ejemplo, pues también se nota. Pero al final, bueno, pues es interesante también que haya diversidad de influencias. César, ¿cuáles son tus influencias? Bueno, pues yo me he movido en muchos territorios musicales. Mi mayor influencia siempre ha sido el blues y el jazz y el rock, evidentemente. Y bueno, a partir de ahí, pues siempre he tenido un oído muy, muy agradecido, ¿no? A la hora de escuchar distintos estilos, y siempre he intentado disfrutar. Yo creo que soy melómano en ese sentido. Me gusta mucho la música bien hecha. Yo creo que no hay, los estilos de música todos son agradecidos siempre y cuando estén bien hechos. Siempre se puede sacar algo positivo. Y hablabais antes de que, bueno, que habéis sido una banda autogestionada hasta que llegó un momento que fichéis ahora mismo, esta última vez con Inilan. Y para vosotros, ¿eso qué significa? Es decir, me libero, me quito la carga de buscar conciertos, me libero de las promociones, me libero de todo, sí, eso. Sí, me centro en otra cosa. Todo merece la pena, lo digo, o sea, para otros grupos, para que. Sí, sí, merece la pena. A ver, hay sellos o compañías o agencias de management que ofrecen de todo y bueno, pues. Al final, como bien dices, te libera de ciertas cosas que a ti te cargan, porque al final lo que nos gusta es hacer música, componer y tocar, y dar conciertos, y grabar, ¿no? Pero te libera de esa carga de promoción. Tampoco nosotros sabemos hacer, tenemos las tablas o las habilidades que pueda tener esta agencia, que se dedican a ello, son profesionales y tienen contactos. Y luego a la vez también un impulso, claro, a la hora de, pues lo estamos notando en este disco que hemos sacado ahora, bueno, que estamos sacando, mejor dicho, publicando por singles. Se nota mucho el impacto en cada campaña de promoción de cada canción que se publica en todas las plataformas digitales. Las reproducciones han subido vertiginosamente. O sea, tener 50.000, ¿no? 56.000 reproducciones de cada canción, 17.000 oyentes mensuales, creo que eran. Eso antes de trabajar con Indyland no lo teníamos. Pues claro, merece la pena. Merece la pena y, hombre, tienes que estar también pendiente, tienes que trabajar con ellos mano a mano y que haya fluidez y una comunicación constante, reuniones para diseñar estrategias y tratar de impulsar el trabajo, claro. Y este trabajo que tenéis físico de momento, del principio motriz, El Deseo, donde se incluye esos primeros tres temas del EP. Uh-huh. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, pues de momento en los conciertos, y si no, por Instagram, en martedien.band. Nos pueden escribir ahí, nos ponen la dirección y le mandamos el CD. También tenemos merchan, camisetas, bolsas, o sea, todo aquello que quieran, nos pueden escribir por Instagram y nos ponen su contacto, dirección y encantados de enviarlo donde. Oye, tengo curiosidad. ¿Quiénes son la pareja de la portada? La pareja de la portada son, bueno, son y eran, depende. Los abuelos de Zoe. Le mandamos un abrazo a Zoe. El abuelo vive, pero la abuela desgraciadamente hace poquito falleció y bueno. Pues es un buen recuerdo. Es un orgullo, sí, sí, para todos nosotros y sobre todo para ella. ¿Tenemos próximos conciertos a la vista? Sí, bastantes. Tenemos el 29 de diciembre, domingo, en la sala Rockville, en la Avenida de Brasil. Es un concierto rollo sesión Bermud, domingo a la 1 de la tarde. Que también está interesante. Y luego ya, pues a partir de febrero hacemos una gira ya fuera de Madrid. En el 22 de febrero, Zaragoza, en la sala La Ley Seca. 2 de mayo en Pedreguer, Alicante, en La Farándula. Ya estuvimos allá el año pasado, bastante bien, la verdad. Al día siguiente, 3 de mayo en Valencia, en la sala Underland. 17 de mayo, Málaga, sala Marte. nuestra sala. Y sábado 7 de junio, Badajoz, sala Chanor. Eso de momento, sabemos si nos consta que Indilan están trabajando ahí en conseguir más fechas y más lugares, pero de momento con esto estamos satisfechos. Sí. Bueno, pues la verdad es que la cosa se mueve y se mueve bien. Llama la parte interesante, es decir, vamos a hacer el concierto en Madrid, pero vamos a movernos por la capital, o sea, perdón, por toda la nación, que es lo interesante, te das a conocer, no solo en tu ciudad, sino en una serie de escenarios por ahí. ¿Con quién nos gustaría compartir escenario? A día de hoy. A día de hoy, ¿eh? Mójate, César. Bueno, eso es un poco complicado, es decir. Yo creo que ya el hecho de estar en un escenario donde nuestra música tenga la mayor difusión posible y nos pueda escuchar la mayor cantidad de gente, pues yo creo que ese es nuestro principal reto, da igual con quién estemos compartiendo escenario. Si es alguien de los que mueve mucha gente, pues eso siempre te facilita el estar ahí, en primera línea, ¿no? Sí, pero tú ten en cuenta una cosa, César. Tú a lo mejor tienes una serie de influencias y unos gustos, ¿no? Sí. Tú imaginas y dices, bueno, yo me gustaría tocar con, yo qué sé, una banda de jazz de estas, de la más, ¿no? Jorge a lo mejor diría otra cosa, ¿no? Por eso digo que no te guíes porque te lleven gente. Guíate por lo que a ti te gustaría. No, o sea, a lo mejor a César le gustaría con Fito y a mí con los planetas, ¿no? Sí, bueno, yo con los planetas también estaría encantado de compartir escenario, sí. Y como baterista, pues estar al lado de Eric Jiménez, pues también debe ser algo estimulante. Sí. De todas, más que con quién, o sea, nos gustaría con muchas bandas, es que no con algunas. O sea, yo creo que no tenemos una banda. Así que digas, esta es la banda de referencia, son muchísimas. Más que compartir escenario, nos gustaría estar en algún festival con varias bandas, compartiendo escenario con varias bandas. Eso es muy bonito. Que además, estar compartiendo una tarde larga, noche, acabado de madrugada con un montón de bandas, sí, son muy bonitos. Desde luego, cuando compartes bolo con otros grupos, ya se forma ahí un vínculo, una especie de camaradería que es muy agradecida, sí, y bueno, imaginamos que llevarlo al nivel de un festival debe ser algo espectacular. Bueno, vamos a empezar a destipar un poquito los últimos sencillos que habéis publicado, ¿vale? Hablarme de Libérate, que es el que estabas sonando ahora de fondo hace un momento. Bueno, este segundo disco yo creo que ha sido una maravillosa locura compositiva de Zoe y de Jorge. Y es adentrarse en el terreno del eclecticismo más salvaje, yo creo, porque aquí sí que hay influencias de todo tipo y hay composiciones realmente trabajadas y elaboradas con un universo narrativo súper interesante que igual no se explotó tanto en el primer disco, que igual era un poquito más experimental, ¿no? No lo ha comentado Jorge, pero he entrado en la banda recientemente y todavía tengo un poco la perspectiva de aquel que es casi más fan que miembro de la banda, ¿no? Entonces, estoy fascinado por la calidad de los temas de este disco, por todo lo que significan, no solo por la originalidad de las composiciones, que en cuanto analizas un poco la estructura dices, esta gente ha tenido que tomar algún estupefaciente para llegar a este límite. ¿Por qué? Puede ser. Por alusiones. Es un poco lo que hablábamos, que todo esto refleja, pues yo creo que es un poco todo. El tiempo que estuvimos parados, esa ansiedad que te crea, las ganas de liberarte. Y luego también de forma individual, yo creo que son las letras y las escuchas, cada uno se las puede apropiar a su manera, a su forma de vida, y cuando las escuchas muchas veces te puedes sentir identificado, ¿no? Que se trata de eso, de conectar. La música, pues le damos muchísimas vueltas a las composiciones, César se está dando cuenta ahora que lleva poco tiempo y lo machacamos mucho, hasta que no estamos totalmente satisfechos, no paramos. Pues se ve reflejado ese tope que nos ponemos, que no nos ponemos, mejor dicho, para componer. de Libérate, pues la letra te podría decir Zoe, que no está, pero pues bueno, supongo que eso es un poco eso, esa ansiedad, pues soltarla, liberarte y vivir y desgastarte. Muy bien, pues vamos con ella, Libérate. Bueno, pues esto va a ser lo que nos vamos a encontrar dentro del próximo disco. Corrígeme si me equivoco, se llamará Geometría de los Cuerpos. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo ha transcurrido la grabación de este disco, con qué lo habéis hecho. Bueno, pues repetimos con el mismo productor que el anterior, con Daniel Patiño de Ballet Proof Studios. Y ¿dónde están esos estudios? En Alcorcón. Él además es un tío que también es músico, ha tocado en dos grupos, ahora tiene otro proyecto también y aparte de ser técnico, pues claro, al ser músico también aporta muchas ideas o te quita cosas que quizás sobran. Aporta y recorta. Aporta y recorta, sí, sí. Bueno, él hace sugerencias y luego nosotros aceptamos o no. Pero generalmente lo que aporta o desaporta es acertado. Y repetimos con él porque estábamos cómodos y bueno, ya sabíamos cómo trabajaba. Y saca un buen sonido, ¿no? de las canciones. Y el proceso de grabación fue un poco parecido al anterior. Más complicado quizás fue el proceso de composición. Algunas canciones ya las teníamos compuestas de, pues lo que te decía antes, antes de la pandemia, durante la pandemia, se habían hecho ya demasiado largas. Y otras las grabamos, las compusimos pues prácticamente el último mes. Salieron. ¿Fuiste con un repertorio cerrado o de un grupo al final decidiste X canciones? Decidimos X canciones, teníamos algunas antiguas de hace tiempo que nunca habíamos grabado ni en el EP ni en el anterior disco y estuvimos pensando si las incluíamos o no. Y decidimos que quizás en el concepto del disco, aunque son canciones que nos gustaba tocar en directo y demás, pero que en el concepto, dentro del contexto del disco y el mensaje que queremos transmitir no encajaban aquellas canciones, y también queríamos dar paso a las nuevas, que nos hacía más ilusión. Y también habíamos, creo que, mejorado la forma de componer y de abordarlo. Y bueno, pues hubo dos o tres canciones que nos salieron justo en medio antes de empezar a grabar. Salieron del tirón y son dos de las que más orgullosos estamos, además. Y bueno, el proceso de grabación, pues ya te digo, como en cualquier estudio. Teníamos ya las bases pregrabadas, pues grabó la antigua batería Víctor, a quien le mandamos un saludo también, y se nos complicó un poco porque el mismo día que grabó nos comunicó que tenía que dejar la banda, porque por asuntos personales él es de Huelva y se tuvo que volver allí, por motivos de trabajo y demás, y muy a su pesar pues nos tuvo que abandonar. Entonces nos vimos un poco ahí, pudo dejar la batería grabadas. Y nada, pues el resto seguimos grabando, bajo, guitarras, voces, y apareció César. Para bien. Sí, yo estoy muy agradecido a Víctor que se tuviera que marchar a Huelva. No, es broma. Pero bueno, gracias a eso he tenido la oportunidad de formar parte de este proyecto que, bueno, para mí significa mucho porque es sientes una conexión, ¿no? Cuando escuchas la música, entiendes que esto forma parte de ti, que tú puedes formar parte del proyecto, ¿no? Entonces se genera ahí un vínculo y bueno, por otra parte yo me he sentido muy arropado por toda la familia Marte Dien y bueno, pues estoy encantado de estar aquí. No he tenido la oportunidad de participar en la grabación del disco, pero bueno, ya es parte de mi repertorio y de mi bagaje baterístico. Hablabas que esos temas antiguos que os gustan no habéis podido incluirlos o no habéis visto apropiados por el mensaje del nuevo trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es ese mensaje realmente? Porque bueno, hay temas que son muy dispares, ¿no? A raíz, sí, de letras y demás. El mensaje no lo quiero destripar hasta que salga el disco porque tiene una historia. Es un poco, bueno, si lo habéis visto, se está sacando en vez de por sí. Single, lo llamamos capítulos. Y eso luego al final, cuando se publique el disco, tendrá un sentido. Entonces no lo quiero destripar ahora, pero se entenderá pues en diciembre, enero, ¿no? Que es cuando creo que ya sale ya por fin publicado el disco entero, se entera el mensaje. Entonces, esas canciones que excluimos no es que no nos gustasen o que estuvieran mal, sino que no encajaban en este concepto. No sé si algún día la grabaremos tipo EP o la grabaremos en formato single, no lo sé. Comentabas antes que las grabaciones, las composiciones las hacéis entre tú y Zoe. A ver, todo el mundo mete mano. Zoe suele traer, las letras las hace ella todas, y la música pues entre los dos. Ella suele traer más generalmente la idea de lo que es la base de la canción. Otra vez la traigo yo y yo suelo meter arreglos, o al revés, no hay ningún, o sea, no hay ningún rol definido. Y luego el resto de componentes participan. Claro, tenemos una idea, la traemos al local y se va trabajando y se le van dando vueltas. La batería, a lo mejor a César se le ocurre una cosa con la batería y resulta que nosotros no teníamos muy claro por dónde iba y iba por ahí, ¿no? O sea, que todo el mundo participa y no hay ningún rol, digamos, definido en ese sentido. Es cierto que la mayoría de composiciones, pues lo que son las bases, las traemos tú y yo. Es curioso porque tú hablas de que todos los temas al final, cuando se descubra el disco, ¿no?, por así decirlo, va a tener su vínculo y va a tener toda su línea. Sin embargo, los temas los escuchas individualmente, los que han salido de momento, y son temas que, joder, pues llaman la atención, que están bastante bien. Yo no le veo el vínculo todavía. Lo habéis hecho a mala leche. Sí, sí, está hecho conciencia. Es como la película de Pulp Fiction. Para que de momento no sepamos nada de ello. Hay que decir también que más allá de la parte musical, hay también un universo narrativo visual que es muy importante dentro de la banda. Y yo creo que es de recibo dar crédito a Sara, que es como el sexto miembro de la banda, que participa muy activamente con grandes ideas y en todos los sentidos en lo que es la parte visual, en lo que son los guiones de los vídeos y las historias que se cuentan a través de las canciones. Y yo creo que gran parte de este mensaje también se puede visualizar cuando uno ve los vídeos, incluso a través de los reels, pues ya te vas dando un poco de cuenta de qué es el mensaje que se pretende proyectar. Pero yo tampoco estoy autorizado a desvelar nada de esto. Hombre, el mensaje que dais es muy importante, ¿no? Es decir, ojo que hay un LP que todo va a tener un vínculo de principio a fin. Estáis invitando a la gente en un momento donde escuchar música es 10 segundos siguiente canción, 15 segundos siguiente canción, le estáis invitando a que escuche el disco ya de entrada hasta el final. Esto es algo motivado más o menos por el presente que estamos viviendo de audición. Por todo un poco. Esto es un poco como cuando lees un libro. O sea, a mí me pasa, yo no soy un lector, o sea, no me gusta leer. Pero es cierto que cuando me gusta un libro, si desde el principio me engancha, me lo leo varias veces. Pues imagino que es un poco porque ya te digo, tampoco Zoe y Sara, la amiga que nos comenta César, que es la que se ocupa de estas cosas también, no nos quieren develar mucho para que no destripemos o no metamos la pata. Pero yo, a ver, un poco los tiros van pues como un libro, ¿no? Un libro vas leyendo una historia, lo vas entendiendo a medida que vas avanzando y te va enganchando. El objetivo es que se enganche y que la gente se sienta identificada, porque va a ser fácil que se sienta identificado. Todos sí. Tenemos una vida, un pasado, un presente y un futuro. Es una historia de crecimiento personal en la que uno pues va enfrentándose a situaciones y a través de las canciones pues se manifiestan cuáles son esos momentos vitales. Yo me imagino que será algo así como los libros estos que leíamos de pequeño de Elige tu propia aventura, ¿no? Que, sí, elige tu final. ¿No? ¿A qué crees, a qué tipo de gente crees tú que va a llegar, de público? ¿Le va a llegar mejor este disco? Yo creo que tenemos influencias tan diversas que a todo tipo de gente. Habrá gente a la que le gusta más el rock duro, pues le gustará o no le gustarán otras canciones más suaves y viceversa. Que le guste el blues, como a César, le gustará esta canción que está sonando, me dejaré llevar. La idea es que llegue a todo el mundo, porque también es cierto que tienes que tener tu sonido, que creo que lo vamos consiguiendo, pero también yo creo que hay que abrirse a varios públicos. Porque yo creo que la gente va abriendo también el oído, ¿no? Que se va prestando más a escuchar diferentes tipos de música. Ya no es como antes, tan cerrado, ¿no? Que yo escucho nada más que punk y ya está, no quiero escuchar. Yo creo que ahora hay un mayor conocimiento y la gente escucha más variedad. Escucha más variedad y también la gente va al videoclip, ¿no? Les interesa mucho, es importante que las bandas con los temas saquen su videoclip porque el ver, ya no oír, sino el ver la historia, pues influye bastante. Sí, sí, en ese sentido yo creo que es importante insistir en lo que dice Jorge, en encontrar la personalidad que tiene la banda, que es muy particular, ¿no? Y se nota pues eso, en el eclecticismo de las composiciones, pero también en la manera en la que el grupo pues trabaja los directos o hace sus vídeos. Y yo creo que eso es lo que llama la atención, y la gente pues quizá está un poco saturada de músicas que se mueven dentro de la misma onda, y esto pues quizás sea algo diferente, ¿no? A mí, bueno, cuando yo audicioné para la banda, escuché las composiciones, pues es lo que más me llamó la atención. Digo, hostia, aquí hay algo realmente nuevo que es interesante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que intentamos explotar, ¿no? Esa originalidad que tenemos, y que, bueno, probablemente o posiblemente sea una seña de identidad. Pero cuando tú llegas a esa audición a tocar y te encuentras que es una banda de 5 componentes, de los cuales 3 son mujeres, después, porque entiendo que habrás oído algo antes previamente. Sí, sí, claro, yo ya me mandaron las canciones que tenía que prepararme y yo ya sabía sabía la composición de la banda. Bueno, me parece fantástico. Eso es una enorme compositora. Sonia tiene un registro vocal y unos matices vocales que son maravillosos, y Alicia pues es una gran bajista también. Bueno, yo ahí percibí un grupo de músicos que hacían muy bien su trabajo y que, bueno, pues representaban pues algo nuevo, algo novedoso, y que tenía mucho potencial. Yo ahí vi mucho potencial. Este tipo de grupos mixtos, joder, sí, a ver, ya se ven pocos, ¿eh? Ya es raro, por desgracia, que haya grupos de mujeres, que los hay. O sea, debería haber más y debería de no deberíamos de superar ese cliché. Sí, porque ahora porque lo hacen igual. Siempre, a lo mejor la chica es la cantante. Sí. No, pero aquí no, aquí nos encontramos que... Entonces yo creo que esto también se da poco, ¿no? Un grupo mixto, y es interesante dar esa imagen y proyectarlo y dar una patada y decir, coño, es que todo es posible, dejémonos ya de sexos y seamos individuos y hagamos música, ya está, fumado. Pues sí, eso se trata. Oye, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí, hablar con vosotros. Y bueno, cuando esté ya ese disco o lo que sea, pues aquí está Capitán Rock para lo que queréis. Encantado de venir. Me gustaría acabar el programa además con Luna de Hiel, que hemos empezado a escuchar los primeros acordes al principio de la entrevista, que es el último sencillo que habéis publicado y que, bueno, tiene una caña importante. Sí, sí. Esto es puro rock. Aquí Sonia saca todo, la garganta, los pulmones y... Totalmente. Nada, gracias por habernos traído, gracias por darnos la oportunidad de que se conozca lo que hacemos. Y nos vemos en los festivales. De eso se trata, que la gente vaya. Hay que ir a los conciertos, señores. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. A ti, Roberto, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos el programa de hoy. Nos veremos y nos oiremos en la próxima semana. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana en asaltomatarradiorock.com/capitanrock podéis escuchar los podcasts. Nos vamos a despedir y nos vamos a ir con Martí Diem y este Luna de Hiel. Hasta la próxima semana. Thanks.